al 107. Bona nit, xavals, bona nit i benvinguts un dimecres més aquí a Metal Vortex. Avui sí, dins del nostra franja horària actual, coronavirus, des de les 7 de la tarda fins a les 8 del vespre. Fins a les 9. Ja retallava jo. Mira, ja he intentat retallar. Ja he intentat retallar des de contenidors a Barcelona, que jo ja estava retallant fins i tot aquí una hora extra nostra. Qui vulgui entendre, pues, ja sapeix una cosa o una altra. Així que anem a començar el programa, l'edició d'avui, amb una veu que tinc avui una mica... com si m'hagués tingut de fer la pilota al jefe, ja sabeu allò. No de trencar genolls i coses d'aquestes. Així que anem a començar avui amb el primer tema, amb el tema que obrirà Metal Vortex d'aquest final de febrer. Que és l'únic mes en el que el treballador, en el que el curren, no cobra el dia 30 o el dia 31, el que cobra. Cuidado, perquè a vegades també s'ha de passar. Ara m'ha de uno que no cobrarà, eh? No. Perquè com per acaba el 28, si dirà que no cobra. Si t'he de cobrar el 30... Yo he hecho una, tú como siempre. Yo, para todos mis amigos y compañeros, he hecho una promesa de que el 28, el 29 y el 30 de febrero no voy a beber. No, això és lo mateix. Una promesa, però... en toda regla, eh? El 30 i el 31. I el 31. I el 31 i tot. I el 38, doncs, pues bueno, ja sabeu, el que cobreu el dia 30 exactament aquest mes, els ordenadors fallaran i no cobrareu aquest mes. Així que anem a començar amb el cobro del metal, amb el cobro del primer tema que sonarà Metal Vortex a partir d'avui. Sergio, bona tarda, bona nit. Buenas amigos del metal. ¿Del metal? Del metal. Amigos, vamos a empezar con un clasiquito que espero que os traiga recuerdos. Es un grupo... Yo este tema lo relaciono mucho, que yo no sé si habéis llegado a ir mucho al Vértigo. ¿Llegasteis a ir al Vértigo cuando llegó a ser una discoteca? A mí me duraba Vértigo, ¿sí? Tío, en la capa allá. Y recuerdo que este tema lo ponía en cantidad, ¿sabes? Y era el típico tema que la gente le molaba un montón, pero la gente no acaba de decirme quién coño eran, ¿sabes? ¿Sabes? Eso pasa mucho. ¿Para qué no me has preguntado a mí? Bueno, tú no sé si... Tú sabes lo que pasa, que me hubieras contestado cualquier cosa y te hubieras quedado tan ancho. Pero seguramente han acertado. Es posible que me dijeras algo y yo dijera, eso no es verdad. Es posible. Eso no es verdad, no podías decir porque me estás diciendo que no tenías ni puta idea. Eso es posible, sí, pero yo sabía de lo que tú me estabas hablando. Y eso sí que es posible. De nobleza. Bueno. Bueno, pues nada, amigos, vamos a poner un tema de Nazareth. Hombre. Un grupo que... Que acaba de tener un LP, ¿no? Que... Hace un tiempo ya y el cantante está retirado. Sí. Un cantante... No, se ve que acaba de tener algún single, alguna un cosa. Un cantante que es de los cantantes más... Un cantante míralo por ahí, míralo por ahí. Escocés, que yo creo que ese es un escocés de verdad, grupo escocés. Escoceses, y que escocés es esto de whisky. Se escocen los... Bueno, pues nada, pues es un grupo que, como ya sabéis, o como os habrá pasado, cuando en aquella época íbamos mirando los discos, era el típico disco, dice, hostia, vaya portada, ¿no? Y después el contenido no... Si acababas, ya sabes... dándola... este lo pillo, porque parece que sea muy heavy esto. Y después veías el contenido y dices, hostia puta, tío, esto me recordaba a los Magnum o gente de esta, ¿no? Que también sí, tiene unas portadas así. Unas portadas así muy metálicas, sí, tío. Sí. Y dices, hostia, tío, ¿qué coño es esto, no? Pero la verdad es que la voz de este tío es una voz de la... Bueno, una voz, ya te digo, cazallosa y muy buena. Es un tipo que tuvo hace unos años un ataque al corazón, ya dejó de cantar. Sí, fue sustituido, la verdad es que muy bien sustituido por otro cazalloso, Carsten Tanzer. Sí. Pero... Y un gran disco, el que han hecho el último y lo más metalero que han hecho en su carrera. Sí, lo más rockero, vamos. Sí, sí. Bueno, pues nada, a ver si os recordáis, este tema es del año 1975 y el tema se llama Telegram, del Close Enough for Rock and Roll. Venga. Encendiendo fiesta, ¿no, tío? Bueno, ya sabes, esto es lo que tenía esta gente de Nazareth, que prometían pero nunca acababan de... Bueno, es un grupo ecléctico que se dice. No, el tema hasta este final ya que viene en esto es maravilloso. Es muy, na, na, na, a mí me recuerda, a mí me na, recuerda na, mucho na, na, na, na. a otros tres grupos. Primero, Blockbuster Cool para mí es exactamente lo mismo. Es decir, dos temas así cañerillo, lo demás infumable. Y después hay otros dos que sí que tienen temas más hard rock que temas pasteleros. Estamos hablando de UFO o Thin Lizzy. Son también grupos de estos que te pueden llegar a hacer de todo, pero evidentemente están muchísimo más englobados dentro del hard rock. O Urian Heep también. Urian Heep, exacto. Pero sobre todo también. Los 70. Ahora sí que es verdad que es una banda de hard rock. No, no, los 70. Más o menos. Sí, los 70 igual. Totalmente de acuerdo. Teníamos malas influencias en aquella época. Bueno, a ver, amigos. Anaban más a fumats, tío, para compusar temas rockés. Bueno, pues nada, después de este inciso de David, vámonos al metal auténtico, en este caso un grupo americano de estos de segunda, tercera fila, pero nunca englobado lo que sería el power metal americano que hemos puesto algunas veces, que le hemos dedicado nuestro... Algún monográfico. Estamos hablando de bandas tipo Lizzy Borden, de estas de heavy metal tradicional, no englobados dentro del hair metal y tal, pero que bueno, que tampoco tuvieron mucha suerte. Estamos hablando de los Malice, ¿os suena Malice? Malice, Malice, exacto, para los que somos de, ya sabéis, Malice, amigos. Os suena ya, ¿eh? Os suena, ¿eh? ¿A que sí? Ahora sí que os suena, ¿eh? Qué malos que sois, ¿eh? Si aprendéis inglés. Es que aprender inglés, canallas. Juntament amb qui ho posaries? En la época, lo que ens arribava... Para mí, Malice... Para mí, en Malice... Running Wild... Arribaban juntamente en Malice. Sí, no, sí, no. Pero para mí englobar no, para arriba, no, no, no, englobar no, arribaban aquí. Ah, bueno, eso ya, yo qué sé, eso no, ya. Amb el señor Sinner. Arribaba el Sinner juntamente en Malice. Pero en Malice no es conocían tan. En Europa, mucho más Running Wild, Malice que venían de los Estados Unidos. Para mí, Malice. Y no, es la misma época, yo qué sé, me van pasando mis cassettes. Repito. Que te guillo. Para mí, Malice. En aquel momento. Para. Es que tenía dos LPs, Malice, ¿no? Sí, dos LPs. Este es el segundo y último, que hace poco sacaron algún LP con James Rivera, uno de estos que canta con cualquiera, ¿eh? Y la verdad que, claro, desafortunado, porque una de las partes importantes de este grupo era cantante. Un cantante también, como Lizzy Borden, también muy relacionado con Maiden y tal, con el Bruce Dickinson. Para mí es del mismo corte, incluso un pelín más metalero. ¿Estás de acuerdo o no? Yo Malice, la verdad, cuando me arriba, tú dic, en aquella época el primer cassette y tal, de Malice, me digo, hostia... De cassette, Tudor, tío. Tudor, de Roberto pues, Carlos... No sé si era Sony, no sé si era Sony o si era Tudor, o si era Sony, Emerson. Emerson, que sí. tú te sabes muchas marcas de aquellas grabar baratas. Ah, hombre, yo de TDK para arriba, y el Black Label. Y no venía... Tío, pagaba 275 pesetas, tío. Yo pagaba 175. Era un puto capitalista, cabrón. Y con el vino de nobleza no venía como en las botellas de whisky, que te viene un pack de cintas Tudor. Te venían cubitos de hielo, le venían, pero no, se derretían todo. El pack que tenías era buscar a Andorra, que me había pujat bastante. 500 pesetas, 5 cintas de estas. Al cantante de Malboro le venía una cinta de Malai. Bueno, pues nada, amigos. Aparte, agafabas las cintas aquellas, ya no las de 90, las de 125. Que grababas grababas els LPs, deies, de puta mare. Quantes però veces? Però quan començaves a escoltar-la, una vegada el teu reproductor començava a fer... ¿Cuántas veces has falseado un puto disco y sabes que no te cabía entero y decías que estaba entero? Pasaban de 45 minutos y a veces cuando tienes un duro te comprabas una de 60, entonces quedaban dos o tres temas fuera. Pero como la mayoría de nuestros amigos, amigos metaleros eran unos macarras, no se enteraban que el disco no estaba entero. Era una de 60, pero grababas un disco en cada cara. Un disco en cada cara para economizar. Te faltaban 15 minutos. Exacto, pero joder, no pasaba nada. Con 30 minutos ya podía seguir el hilo, ya sabéis. Pues nada, amigos, vamos a poner estos Malice, año 87, Lines and to Kill, y el tema Sinister Double. Doncs fins aquí teníeu el segon tema d'aquí, que tenim a Metal Vortex aquest dimecres. Aquest dimecres, chicos, és un clàssico de sèrie B. Ja sabeu que us podeu escoltar a través de les 3w.radiodespí.net, a través de la nostra antena. Ja sabeu, 107.2 FM i també a través del nostre Facebook. A partir de demà quedarà penjat. També a través de Asalto Mata Radio Rock estem emitint en directe 60 i algo programes de rock i heavy metal online i sempre. Continuem. Continuamos, pero no antes sin felicitar a Pepe, que hace poco, recientemente, ha sido su cumpleaños. ¡Ay! Y no es porque haya traído una bolsa, ¿eh? Yo pensaba que había parido, tío, y dije, joder, macho, ¿cuántas quedas, tío, después de parir? Has traído todas las aguas. Es que sí. O sea, tú ahora mismo, David, eres el único que no invitas. Sí, sí, y es que no convidaré más, porque siempre tanquem. Exacto, tú que lo cumples, el día 30 de febrero, ¿para ¿no? ¿Para qué pensas que está en Caragost? ¿Para que es para alguna cosa en la radio? ¿Eh? Es para alguna cosa al radio, para que se me cumple y pase claro, de combinar claro, la foto. Tú estás sido pasando el cumpleaños, conozco a uno también que nunca lo cumple, ¿eh? En fin de semana. Ni nada. Ah, y digo una cosa, si no fuese en agosto, diría yo que sé, que fuese... Que sí, que está claro, que está claro. Que fuese en abril y santo, David, y que toca, yo que sé, aquí día plou molt, aigua es mil, nada. Y si fos en juliol, pues me toca el juliol. Una porta en ruin. Bueno, pues eso, después de... ¿Cómo disfruta después de no portarse en no portarse en la radio? Ruin, que eres un ruin. A ver, portas tres semanas, prometen Voldams. Bueno, yo he cumplido los años hace poco, tampoco traigo nada. Sí, por tres semanas. Vamos con atraso, vamos de atraso. Es igual. Venga, porque el Pepe lo ha hecho, no tendré que hacer yo, ya me ha picado. Lo hacemos con vista para no acumular todas las cervezas. Correcto, amigos. Claro, amigos. ¿En qué sembraría el Rajoy al Sergio? En el atraso. Ah, no, el retraso o el retardo. Vaya, ya estamos faltando. Y no hacernos daño. Bueno, vamos a seguir con heavy metal tradicional de la vieja escuela. Sin embargo, con un grupo nuevo, un grupo que debutó en el 2007 en el disco The Curse of the Crystal Viper. Hablamos de los polacos Crystal Viper. Y, ¿o la polaca? ¿Catalanes? No, son polacos y... ¿Catalanes? Catalanes. Sí, claro, son de ahí de Igualada. Catalans. Que no caía. Pero, tío, es que no iba a decir otra vez. No, coño, polacos. Bueno, son polacos que cantan en inglés. Aquí, estos pues... estuvieron tocando, me recuerdo, por ese que trolero de... No, tocaron una vez ahí en Ripollet, sí, que una chavalilla que canta muy pequeñilla. Sí, y al Rockfest también. Otra que era polaca, pequeñilla. Una tal Marta Gabriel, que está en las voces y Marta guitarra. Gabriel también. Catalana, catalana, como la Gabriel, la exiliada de la cuba. Vale, aquella que se fue a Suiza. Exacto. La que le dieron un hachazo en la frente. Sí. aquella. Pues esta es polaca, pero bueno. Bueno, el caso es que... Pues eso, no tengo más que decir. Eso, pues que están incluidos en esto... Nueva ola de heavy metal tradicional, la New Wave of Traditional Heavy Metal. Y bueno, pues han sacado disco titulado The Cult. Y vamos a poner el tema que abre el disco, The Cult. Y que también viene con un lyric video que podéis ver en YouTube todos. Y nada, sin más, aquí os dejo con los Crystal Vipers. Si tenéis ocasión de... Ya la pregunta que dirían todos nuestros amigos metaleros: ¿está buena o no está buena? Está buena. Bueno, pequeñilla, ¿eh? Bueno, ¿y? Pues mejor, te llega a la altura de donde... Bueno, pues nada. ¿Qué pasa? ¿Que yo soy un petitón en Steve Bock? Bueno, tú... Hombre, bueno, para David no, ya le va bien. Me convencería que en el bote pequeño está la buena confitura, ¿no? Gente grande como Pepe, ¿no? Pero bueno, es que en mi barrio a mí me daban dos petit suis. Claro, de pequeño nos daban dos petit suis. Y en eran pobres. Eran pobres. No en bolsa, ¿eh? A nosotros nos daban dos petit suis y a David le daban nobleza baturra. Y unos pollos, cuando empezaste a crecer, mucho pollo comiste tú. En mi barrio daban petit suis y pollos. Y pollos. Mucha proteína. Bueno, pues sin más, aquí tenéis este tema que abre el disco de Crystal Viper, The Cult. Así que con todos vosotros, Crystal Viper. Yeah. Pues ahí habéis tenido a los Crystal Viper, una voz al frente tremenda, tremenda, unos agudos y tal. Y realmente, pues unas guitarras también recuerdan esas dobles guitarras, ¿no? Un poco a los Maiden y tal. Pero bueno, la verdad es que maravillosos, y da gusto que haya grupos nuevos con nueva fuerza que se dediquen al metal tradicional, ¿no? Y bueno, pues nada, pues todo nuestro apoyo desde aquí, desde Metal Vortex. Bueno, Pep, buenas tardes, buena nit. Y visca el barca. Y se da la perilla más petita, ¿no, tío? No me la afeitar, ¿eh? ¿Te has pasado el básquet? ¿No te has afeitado? Yo soy del básquet y del hockey. ¿Te has pasado el básquet? Yo soy del Barça del que gana. Ya que tenéis... Bueno, a ver si un día rendís cuentas, porque ahí tenéis... Vamos, ya mismo ya viene el ¿cómo se llama ese? La estrella ese de... Ese gigantón ese. El Tiger Bus, iba en coche, pero sí. Se pegó una... Vaya. Pero también venía al Barça. No sé, el Gasol, pues sí. No, bueno, el Barça ya se sabe. Se pegó una leche. Todo el que bueno, quiera cobrar dinero, que venga al Barça, que no pasa nada, ¿eh? Pues bueno, amigos, después de esta anécdota del culé... Que no intencione, parra. Sí, os traigo una banda, como siempre, de aquí, de Casa Nostra, como el Fuet, y concretamente de Belcaira, de la Empurdá. Que, a Belcaira. Ahí hacían un festival... Pues no lo sabes, creo que era en Belcaira, por allá arriba, por el Empurdá. Sí, si no paras al micro, se encara la peña, pero... ¿Sabes? De rollo... De Guadijarra. Rollo de cañero. Uno que llega. Y creo que era un rollo gratuito también, tipo con camping y todo esos rollos. No sé qué habrá pasado de eso. ¿Tú qué sabes de estas cosas gratuitas? Chaval, actualmente gratuitas... Porque cosas ya de pago hace tiempo que no... Ni gratuitas ni de pago no hay en concerto. Sí, que... Eso de pago no te se ve mucho por los... gratis, eso sí, ¿eh? Eso era sí, becario de la Empurdá, sí, o becario de la Lucía. Sí, y con la chivequilla afuera y todos esos rollos, ¿eh? Era becario de la Lucía, ¿no? Y rellenándola. Y con la pancartita de que la cerveza vale mucho dinero y esas cosas. Rellenándola. Le sacamos los pañuelos. ¡Fuera! Os juro, amigos, después de esta, como siempre, nuestras anécdotas, ¿qué es lo que da vida al programa? Exacto, por David Sergio. Concretamente, bueno... como he dicho antes, son de Belcaira, de la Empurdá, y formados en el 2016, aunque estos músicos ya tocaban juntos desde el 96 con el nombre de Strix. Y en el 2015, pues se cambiaron el nombre al actual, y me refiero a los Blackers de Metaleros Cultum Mortis, que tengo el placer de un componente, José Luis, un abrazo si nos escucha, que toca con ellos y es un amiguete por las redes, que con solo un trabajo de estudio, el Ostium, sacado en el 2019... Y bueno, sin más, porque no tengo más información, os dejo a Cultum Mortis con el tema Mos Maiorum. Oye, Pepe, tienes que hacer gimnasia, te ahogas, ¿eh? Sí, un poco. Y además, bueno, y como siempre, bueno, y solamente recordar de que este sábado ha habido solo en el concierto que iremos a la NAO de Alianza más Brote. Será el primer concierto del 2021. Thank you. más que simples, en neuras más que escudes, en neuras meus existes, en neuras tots els teus. Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido esta gran banda blasmetalera de l'Empordà de Bellcaire. I bueno, que com sempre dic, no tenen res a envejar a Grups de Fora, perquè és una canya, però canya TV3, com dic jo. Los Cultum Mortis. Brindo por ello. Oh, sí, senyor. Brindo por lo. I una abraçada molt gran per José Luis, que és un dels integrants de la banda. Bueno, Ángel, bona tarda. Hola, què tal? Nit. Què tal? Estic dient tothom, lo mateix a tothom, perquè a mi ningú em diu bona nit mai, saps el que et dic? Bueno... Sempre et diuen, ojalà no estiguessis. És el típic tema, no? Però bueno, ja està, no passa res. Bona tarda, bona nit. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amiguis? Pues nada, vamos a poner una novedad que saldrá el 11 de junio, ¿vale? Pero no podemos esperar más para que nuestra audiencia pueda escuchar este adelanto, que bueno, ya está en las redes, ¿no? Y hablamos ni más ni menos de uno de los hijos pródigos, ¿eh? El otro día hablábamos de Jason Bonham, el hijo. Vamos con otro hijo, otro hijísimo. Hablamos de Wolfgang Van Halen. Wolfie para los amigos. Y nada, vamos a poner un... Wolfie, que tenemos los de mal golfos. No, pide por Wolfgang Amadeus Mozart, que se lo puso su padre. Yo pensaba su padre, para el golfos. Que esté en gloria. Y vamos a poner un adelanto. Ya salió las redes también con un vídeo un poco, bueno, con un cariz muy, muy pop, muy ligero. Es Distance, que bueno, es un homenaje muy, muy sentido a la figura de su padre, de Eddie Van Halen, en fin, cuando era pequeñito y tal, en la playa, en fin, todo muy familiar. Y vamos a poner un tema que es el segundo adelanto, porque este irá como bonus track en la edición de lujo que me compraré en el mes de junio. Vamos con ese. Pues claro. Vamos con ese You're to Blame. Tú eres el culpable, tú tienes la culpa. Y bueno, no sé qué os parecerá, pero para mí yo destacaría sobre todo el hecho. No es Goldman ya. Bueno, ¿qué vamos a hacer? No sé, Pepe, que nos ha regalado unas cervezas, pero en fin. ¿Qué vamos a hacer? No, he portado pole dance y ha agafat el Ángel, ha agafat una estrella normal. Cabrón, me la has chorizada. Lo que había allí, no sé yo. Me la has chorizado. Bueno, a ver, payasus. Pues nada, vamos a poner... Payasus, que sobra. Lo que quería agradecerle a Wolfie es que ha optado, yo creo, por la salida un poco menos cómoda. Es decir, ha querido ser, no ha querido ser paquirrín y quiere intentar ser Michael Douglas, ¿eh? O sea, ser incluso mejor que su padre. Lo tendrá un poco difícil, yo creo. Bueno, yo creo que bastante, pero bueno. Pero bueno, pero es verdad que tiene un estilo bastante, totalmente diferente, y se agradece a la banda de su padre, de su tío Alex, y con una onda, en mi opinión, pues muy, vamos a decir, entre comillas, alternativa, muy Audioslave, muy Smashing Pumpkins, y sobre todo, yo diría, destacaría Alter Bridge. Y no es casualidad, porque también ha sido, a tan corta edad, a los 20 años y poco, ha sido bajista de gira, de incluso ha grabado discos con Mark Tremonti, el guitarrista de Alter Bridge, ¿no? Bueno, pues nada, vamos a poner este tema, este de You're to Blame, Tú tienes la culpa, dedicado a Punto Marín, tú bien lo sabes. Con todos vosotros, Mamut, WBA. Mira. Ese tema aquí en Zona Mixta, comentábamos que bueno, que ya está, ya Wolfie Van Halen está pidiendo ya una gira, un emplazamiento en la nueva gira de Foo Fighters, ¿vale? Donde puede ser un buen doble ticket. Y también comentábamos el tema del nombre, el nombre de Mamut, no confundirlo con otra banda, también. Sí, sí, que es lo que hay confusión. Porque es Mamut y luego las iniciales, WVH, ¿eh? Wolfie Van Halen, ¿vale? Es todo el nombre así. Y eso, que fue el primer nombre que se pusieron los Van Halen, que luego se lo cambiaron, ¿eh? A petición y a sugerencia de David Lee Roth. Es algo increíble. Oye, ¿por qué no llamamos como vosotros? Ah, bueno. Y también destacar que en este disco, en esta canción, en este disco, todos los instrumentos, ¿eh? como el primer disco de Foo Fighters, ¿eh? De Dave Grohl, todos los instrumentos los toca Wolfie. Entonces, bueno, hay que darle también su crédito, ¿no? Bueno, me está parlant aquí. Ara sí, en zona mixta, una miqueta sobre això. Dic, és Mamuda que no hi ha portat anys. Diu, no confonguis amb aquesta formació. Aquesta formació, pues, és relativament pues, d'ara i és un nom. Àngel, com a fan de Van Halen, pues, ho acostuma a mirar tot. Sí, aquesta petita ovella negra a vegades es porta coses blanques. Brindo por ello. Brindo por lo que brindo. Brindo por lo que brindo. Pares complets per la gent que pot fer un any més. Bueno, anem a continuar aquí a Metal Vortex, ja sabeu, 107.2 FM, de 19 a 21. Actualment recuperarem el nostre horari i anem a continuar amb un tema que ha acabat de sortir del forn, per dir-ho d'una manera. L'LP sortirà demà, no? Demà, no? Passat demà, el dia 26 de febrer sortirà el que és l'LP al mercat. I parlo d'aquesta formació noruega nascuda el 93, anomenats Einherjar. Aquesta penya junta està amb Napalm Records i reedita també el mateix 26 de febrer el que és el seu àlbum, el seu primer àlbum, Dragons of the North. Paral·lelament treuran la nova edició del nou àlbum que es titularà North Star. És una puta polla perquè tot és nord. Aquesta penya té un black metal, una cosa curiosa, però a l'igual que una part d'Immortal, com el Sabbath, com el que van ficar por ahí, pues denotava les seves influències dins de lo que és el gènere metal. La cançó que us vaig ficar ara, que és West Coast Groove, em recorda moltíssim a lo que és el tema Orgasmatron, de qui ja sabeu, del gran Lemmy Kilmister i amb els seus Motorhead. Aquí teniu Einherjar. És energia. Doncs aquí teníeu els senyors de Hinerger, aquesta formació. És un tema, diguéssim, atípic, és un tema de black and rock, diguéssim, més lent per... dins de la forma black metal, aquesta penya, pues, segurament, si no us busqueu el seu LP, sí que escoltareu heavy metal, perquè no són tan radicals com altres formacions. Però aquest tema sonava molt a... A un gran èxit per mi. Què passa, David? Tu també tens que ir a correr, eh? Te veo sí, sí, sí, sí. Estic eructant, tio, que tinc agat, tio. O tienes la nariz taponada. Estic aquí... No, també... Brito por ello, brito por... Si jo t'explico que estic... Si jo t'explico que s'estic contaminant de coronavirus és que no t'ho acabes de creure. Bueno, pues nada, o sea... Però com no m'has donat cap petó i estàs menys de 15 minuts al costat meu, estàs amb la mascareta perfectament. Sí, sí, sí, estàs amb la mascareta i tota la història, que per això s'escolta com el puto cul a vegades, pues això és el que passa. Por ello. Bueno, pues vamos, hemos dado, amigos, vamos a volver a uno de los estilos fetiche míos. Estamos hablando del doom metal que hacía mucho tiempo. Sí, sí, sí, sí. Un saludo, ¿no? Dun, dun, un saludo dun, a nuestros amigos de Dilemia, que sí. Estuve dos días con ellos de gira. Y dos noches. De gira, y dos gira noches. De 2 kilómetros, y la verdad es que... Casi famosos. Madre mía, madre mía. Brindo por ello. Madre mía, tío. Qué bien me lo pasé. Bueno, pues nada, explica algo de Dilemia. Mira, hi ha dues persones a qui ens van regalar Dilemia, dues mascaretes, bueno, una mascareta per cada forma, per cada persona. Ah, yo te digo, en mi barrio hi ha dues persones que estan portant Dilemia. Es como barricada. Como mascareta. Es como barricada en Pamplona, o sea, todo el mundo lleva la mascarilla, hasta los viejos, la chantrea. Ve a la gente con lo esto y lleva la mascarilla de... O sea, ese grupo dice, ¿y esto quiénes son? Pues eso. Sí, y vas a estar estudi que... ¿Vas a punxar algun tema d'ells? No, ara no, voy a poner un tema... Voy a punxar... No, no, no, però vas a punxar algo de Dilemia. No, explica lo que va passar a l'estudi, perquè és una cosa que has, bueno, has penjat a Facebook. Fui totalmente en exclusiva, me llevaron, estábamos en el bar, eran las 4:00 y me dijeron, tío, ¿quieres cubrir nuestras nuevas canciones? Y hice lo que pude. ¿Y vas a posar la veu? Oye, hice lo que pude, pero tenían el había mucho aquí. Y lo que quiere saber nuestra audiencia, Sergio, ¿te dolió? No, no me dolió, ¿eh? La verdad es que me atendieron muy bien, tenían una despensa de cervezas tremenda, tío. Pero ellos muy profesionales, ¿eh? Con sus temas y tal, tocaron, bueno, un montón de temas nuevos. Un muy showcase, buenos, ¿eh? Por un showcase, ¿no? Sí, sí, bueno, muy, muy bueno, muy bueno. Vale, tú siéntate ahí y bebe. ¿Y sabrías cantar alguna y cosa? Y bebe cervezas. ¿Sabrías cantar algún de estos temas? Pues no me acuerdo. La verdad es que ese momento... ¿No estuviste, tío? No, tenía el listado. Es el momento de Lemia. Es el momento de Lemia. Tenían el listado y todo eso, pero la verdad es que no pude captar más cosas. La verdad es que no ya hice... Está, no, todo confuso, no fui muy todo... Bueno, ya sabes. Ellos intentaron no que no pudiese contar cosas y entonces, claro, me... Pero consiguieron. Empezaron a sacar cervezas y tal. Claro, empezaron a sacar cervezas. Siéntete como en tu casa y al final pues sí, se sentó y al final, vamos. Es como si no hubiera ido, pero... Pues nada. Se levantó. Y siéntete porque que esté doblado. Siéntete como en tu casa, pero siéntate que esté doblado. ¿Leíste las revistas? Bueno, también, no sé, ¿no? Si volví en el maletero, no lo sé. No lo tengo que ¿leíste claro. Una revista, no? ¿Eh? ¿Las revistas leíste? El Leap o el Thrash Metal, ¿no? ¿También? Ah, no, ellos no las tenían, no. No las tenían porno. No. Venga, continúa. Bueno, pues amigos, vamos a volver al doom metal, un estilo fetiche para mí, y con una banda totalmente... imprescindible, que estamos hablando de los Kalemas, los suecos Kalemas, creadores del doom metal melancólico, épico melancólico. ¿Mezcla de Anatema? Totalmente, es el creador de este estilo. Después vinieron Anatema y todo eso con después esa. Pues no, van a venir paralels. No, Amaleco. Te dejas, el primer disco de esta gente del 86. No empieces. ¿Y Anatema? Anatema, más moderno. 2027. Seguro. No, hombre, más moderno. Pero, y si no, míralo tú, que siempre, ya sabes, cuando hablas conmigo, te vas directamente, mientras hablas conmigo, intenta meter los archivos y sabes que la vas a diñar. Pero quien lo llevó a los Charts fue un grupo de Halifax, de Inglaterra. Hombre, evidentemente, uno de los grupos, claro, que han pillado mucho, ya no simplemente... Voy a votar, ¿eh? Ya no simplemente... 1990. En su música. 90. 90, ¿lo ves? 4 años, ¿lo y ves? Y el LP con el patrón. ¿Cuántas veces? Canta el más con el patrón del LP. ¿Cuántas cosas te has tragado? Tenían ya 4 de pescarle más. ¿Cuántas cosas nos hemos tragado sin cuando no teníamos el ordenador, ¿eh? Y tú contando tus historias y ahí discutiendo y tal. Cuenta eso. Bueno, estas cosas que pasaban, ¿eh? Al pasado. Amigos, que sepáis la hoguera. Que sepáis que los 5 10 primeros años de Metal Vortex, es posible que os haya llegado una información difusa, ¿eh? Difusa. Yo no estaba, ¿eh? Dicho. O sea, no... Pero es más que la tecnología ahora nos ha traído. Exacto, la tecnología la hace que correcta, según que gente queda totalmente contrarrestada. Bueno, pues nada, amigos. Canle más, tuvieron un cuarteto de LP. Son las 8 del vespre. La temperatura es de 12 graus. Y la humedad del 87%. Sale, ¿eh? Ah, pues por ahí. ¿No entró Mesías Marcolín? Hostia puta, si no me jodas que hemos estado hablando y no había... No, pasó de tú. Vaya. ¡Qué va, hombre, coño! ¡Qué tira, bueno, tira, tira, tira, tira! Y se puso aquel traje, la sotana, que le iba de puta madre. Y la verdad es que caracterizaba mucho a esta banda. Vamos a poner su último LP de la época gloriosa, que es el Tales of Creation, Cuentos de la Creación. Y este fantástico tema, Tope Doom, que se llama The Edge of Heaven, un riff brutal. Bueno, pues nada, ahí teníais ese grupo totalmente imprescindible. ¿Qué te ha parecido, Pepe? Muy bien, ¿no? Me gustan, los vimos en el Rofes. En el Rofes, exacto. Maravilloso, un concierto que realmente tenía todas las perspectivas de exacto, ser un pequeño... fíjate que tú tuviste un pequeño... Porque tú eres de los que te pegan la siesta en pleno Rofes. Yo sí. Y tuviste ese toquecito, voy a verlo, a ver qué pasa. Es cierto, y fue el acierto de mi vida. Acierto, ¿eh? La mejor decisión que tomé. Perdón, el error que tuve es que me fui y vosotros hiciste fotos con ellos. Yo me hice con el cantante. Pasó bastante de mí el puto sueco, pero bueno, no pasa nada. Amigos suecos, ¿Por qué no le hablarías en sueco? Exacto. El tío era muy alto. Pero tú haces fotos en tu Tom, que a vegades has ficat fotos aquí, a Metal Portes, y dic, ¿qué coño es pa' que tío amb la de Amaral? ¿De Amaral? ¿Qué dices? Ya está. Ya te has subido a Boldán, ¿no? No, yo he ido a verlos. Me gusta mucho. Y yo también. Lo que no te puedes extrañar es que un sueco sea el sueco. Exacto. Se dice el sueco. Sabía que alguien lo diría. Estaba esperando. He puesto un trozo de queso. Y efectivamente. Es verdad que nadie se daba cuenta, que estaba ahí el tío. Bueno, ya sabes. Todo el mundo iba con la borracha. Bueno, continúa. Grito por ello. Bueno, pues nada. Acabo que fue un gran concierto. Las perspectivas eran malas. Eran las 5:30, 6 de la tarde. Yo a esas horas suelo estar pegándome una siestecica. Y realmente hice un esfuerzo para ir. Y no me tuviste una intuición, a ver si vas a ser un brujo. Un brujo. Pero yo seguí un consejo de un amigote de estos metaleros y tal, y me dijo, sobre todo, lo que tienes que hacer es, tú, cada ciertas horas, sumerges tu camiseta en los lavaderos que hay, y te la pones toda mojada. La cuadra, ¿no? Toda la mojada. Cuadra. Entonces, claro, durante un tiempo, hasta que no se seca, que a lo mejor te duraba media hora, ¿sabes? Pero en ese momento estarás fresco, ya sabes. Hay que sobrevivir. Hay muchos métodos para estar fresco en el Rofes. Bueno, tú también tenías uno de los pollos, ¿no? Sí. O como los ciclistas. Tú siempre comiendo pollos. Era entrar y lo primero a mano izquierda, a mano derecha. Es verdad que tenías muchas ganas de mear. Muchas ganas. Yo me quedé, con el Pepe tenía muchas ganas de mear. Estuvo mucho conmigo. Y joder, el tío estaba todo el rato meando, el cabrón. El cuarto oscuro. Al principio estábamos preocupados de tener un problema de próstata. Sí, no. Después descubrí que no. Bueno, vamos a seguir. Y la verdad es que durante esta semana no han salido demasiados discos nuevos. La gente, yo creo que están componiendo mucho los grupos, pero no están sacando nada, esperando a que esta mierda pase y poder sacarlo y poder defenderlo luego en directos y tal. Sin embargo, pues sí que es verdad que hay discos que cumplen años, y un día como hoy, pero de 1982, se publicó un disco en directo, para mí de los mejores directos que se han hecho jamás. Es el One Night at Budokan. Ya mismo saldrá el Teclalande, veremos a ver si lo... Pues la verdad es que... Sí, fantástico. Es uno de los directos imprescindibles. Yo tengo que decir una cosa ahora, que... Mira. Una anécdota que tengo, que le he robado a mi hermano la versión ampliada. Y no se ha dado ni cuenta. Espera, eso está jodido. Es que la pregunta de la audiencia es, ¿tienes dos hermanos? ¿Cuál de ellos? No. Tú sabes quién tiene el One Night at Budokan versión extendida. ¿Te acuerdas un día? Pero ¿te acuerdas un día que me lo estuviste soplando por aquí? Y la tengo yo ahora. Y no te has dado ni cuenta. Un año que hace que lo tengo yo. Ay, tú. Hombre, esto... Eso está jodido, ¿eh? Iba a decir... Eso está jodido. Hijo de puta, no lo voy a decir. ¿Cómo se ha quedado mi hermano, Siento, Ángel. Sí. Estás con macarras. La pregunta es... ¿Cómo es que extendrá un directa? Bueno, se extendió porque la versión remasterizada de Luxe... La tengo yo. Un grupo porta 20 temas en directa. Claro. Y después se chupan 21. Este estaba con el rollo del hijo del Van Halen, no se enteraba yo. Lo que te han hecho a ti en tu casa, igual que la exacto, la pero mi hermano es más ingenuo, claro, menos de ser, ya sabes. Y todo queda en familia. Y claro, y al final, estoy vacilando del disco de él y él no se entera. Con mi mano te metas, ¿eh? Bueno, como todos sabéis, en los conciertos de estas épocas, claro, solían ser en dobles, en directos, pero no, aún así no cabía el concierto entero de hora y media. Entonces, en la edición remasterizada, sí que ya se pone que está el concierto entero. Hay muchos conciertos y este es uno que tiene unos extras en la versión remasterizada, efectivamente. Y nada, sobre todo, bueno, quería decir que este disco es genial, es brutal y la formación es bestial, ¿no? Con Gary Barden a las voces, Michael Schenker a la guitarra, Paul Raymond a los teclados y guitarra rítmica, Chris Glenn al bajo y sobre todo, y un brindis a Cosi. Por Cosi Powell a la batería, ahí. El malogrado y fallecido en un accidente de circulación. Por ir pero, muy rápido, ¿eh? Por eso, ¿eh? Bueno, como la iba en la batería, pero la verdad es que... Igual iba tocando la batería. Iba un saludo, Cosi. Con los pedales, ¿no? Y claro. Y bueno, pues un saludo desde aquí, Cosi, estés donde estés. Y nada, pues sobre todo decir que eso, que escuchad este disco entero. Fantástico. Se hace mucho tiempo que no lo escucháis. Hoy es ahora es un buen momento. Yo luego lo escucho en casa. ¿Tú lo escuchas en casa? Sí. Que sepáis que mi hermano me va a estar ya llamando continuamente. Lo primero que va a hacer, llegar a su casa, no le va a dar un beso a su mujer. Lo primero que va a hacer a mirar el puto CD de los cojones. Iba a decir, hijo de... Pero no lo pero, voy a decir. Pero, oye, no que me han dicho, oye, qué discografía. Siempre lo pongo a todo el mundo que viene. Digo, mira lo que tengo aquí, pum. Porque yo sé que ese disco es emblemático en este país. One Night at Budokan, de MSG. ¿Quién lo tiene de aquí? Ahí. Yo. Yo también. Mira, tenemos los cinco cueros. ¡Ángel! ¡Que te lo has aislado! ¡Que te lo has aislado! No, sería It's the Bite o te dan sin lao. Claro, todos los de aquí sabemos cómo es la gente. Lo peor, como dijo el padrino, ahora, es que lo peor del metal son los heavies. Sergio, a partir de ahora, cuando vayas a su casa, que sepas que te cachará. Te pondrá contra la pared. Ya lo hace. Tengo que intentar en plan geo. ¿Sabes? Sacar las cosas ahí. Una hostia en toda bueno, pero es algo fraternal. Es algo fraternal. Totalmente. Bueno. Ángel, tío, digas algo. Habrá más novedades, que lo sepáis. Habrá más chiles. Acepta encargos, Sergio, encargos. Bueno, es que valía muy caro y digo, va, esto me lo agencio yo y como no se dará cuenta. Bueno, la verdad es que es un discazo tema por tema, incluso es difícil, ¿no?, escoger un... Cuidado, que mi hermano se va a vomitar, No sé qué le pasa. Se está mareando. Está empezando a encontrar mal. Ha entrado con 40 de fiebre. Exacto, aquí, o sea, al menos no pasa nada, Bueno, el caso es que es difícil encontrar una canción. Al final, pues bueno, siempre tirando un poco para mi rollo. Es un tema que realmente no tiene los esquemas típicos de las canciones de hard rock, ¿no? No tiene un estribillo definido. Y a mitad de la canción pues hay un bajón, un interludio. Y luego es todo solo de guitarra hasta el final. Y no vuelve el estribillo. Estoy hablando de un temazo como es Attack of the Mad Axe. Temazo. Felicidades. Uno de los solos, Ángel. Cuando llegue a casa, lo primero voy a hacer. No, de verdad, Sin más, ahí es Attack of the Mad Axeman. Brita por ellos. Brita por ellos. ¡Viva tu disco! ¡Este puta! Thank you. Number of the album called Attack of the Mad Axeman. We'll be right back. Bueno, brutal. Bueno, pues nada, brutal, Miguel, has acertado, ¿verdad? A caballo ganador, tío, a caballo ganador. Espero que os hayáis fijado en el tema, ¿no? Esa melodía con la guitarra de intro, un riff matador, la melodía vocal de esa canción y luego ese final tremendo. Interludio que baja en la intensidad y de repente ya la guitarra es el final, ¿no? Es que tenía en sus temas clásicos, tenía dos solos, tenía el solo de entremedio y siempre acababa con un solo matador, con unas melodías, la verdad es que es un personaje y por eso la gente se queda embobada y siempre repite, porque sí. Es que este tipo, da igual quien cante, que siempre va a haber ese momentazo de él que es brutal. Unos solos tarareables, ¿no? O sea, sí, unas melodías. No es correr y papá, sino que oye, que te hacía unas melodías y unas cosas que puedes tararear, y un concierto de él es, bueno, dejarse la voz, más que cantando, tarareando esas melodías. Brutal, te deja totalmente anodadado, que dirían. Bueno, Ángel, ya estás más recuperado, ¿no? Te has recuperado, que no te lo había robado, sí, ¿eh? La verdad es que me quedo bastante. O sea, te he dejado, ¿eh? Ahora, me da cuenta que no escuchabas el One Night at Budokan de hace mucho tiempo, ¿eh? Es que estoy escuchando blues ahora. Pues nada, recomiendo que lo escuchéis, hoy es un buen día, y si no, a lo largo de la semana. Bueno, Pepe, tienes algo preparado. Pues bueno, amigos, ahora os traigo, y espero a ver que les guste a mis compañeros, una bandaza italiana de heavy power metal, fundada en el 98 y con 8 trabajos de estudio. Yo os traigo el tema Undead, extraído de su último trabajo hace ya 4 años. Y ahora que yo sepa la información que he recapilado, están trabajando para sacar otro que supongo que saldrá a mediados o finales de este mismo año. Y me refiero a Arteis, una pero que muy buena banda. Y bueno, sin más, como he dicho antes, os dejo Arteis con el tema Undead de su disco Block Fury Domination. ¡Ay! ¡Ah! We'll be right back. Pues bueno, amigos, aquí joder, tío, sonen potentíssims, eh? Com he dit al principi, en el pròleg d'aquesta banda, són una banda, però una bandaza, però en tota regla. En estos Artemis, que és una banda italiana, però amb un heavy metal power, però algo... Vamos, que el ángel se ha quedado tan cara, té la boca oberta. No, sí. Però és que sonen de puta mare, tio. Sí, és un descobriment. És que ho anem a ficar així de fons i tot. I mira que són del... Que són del 98, però jo l'he descobert fa un parell d'un mes o mes i mig. Clar, perquè no pots tindre... No te pots assabentar de 50.000 milions de grups que hi ha, però bueno... Que, no, des de luego, a veure, nosaltres fem la feina que ens arriba a nosaltres a la nostra oïda. Pues bueno, com us he dit abans, Artemis. Bueno, pues, Ángel... Bueno, pues vamos a derroteros ahora más bluesis y concretamente bluesis. Con otro disco que también de colaboraciones de auténticas All Stars del año concretamente 96, en homenaje a quizás, si no me equivoco, según la revista Rolling Stones, el cuarto guitarrista más influyente de la historia de la música rock. Hablamos de Jeff Beck. Ese disco llamado Beckology, donde colaboran mogollón de artistas, insisto, de primera línea. Hablo de Paul Gilbert, Paul Sortino, John Corabi y Mick Mars, John Corabi y Mick Mars, en la época de cuando Motley Crue sacaron su disco de blues, que es algo difícil de ver. Steve Salas, Jackie Lee, junto con Ray Lussier, para mí el batería más en forma últimamente. Ya sabéis que ahora está en Korn, pero ha tocado con Rob Halford, Jerry Roth, una bestia. Bueno, vamos a ver un tema de un artista que también colabora en este disco de versiones de Jeff Beck. También me dejó Phil Collen, perdón, de Def Leppard. Y que no reconoceríais o no lo situaríais en un escenario bluesy. Y hablamos de ni más ni menos que uno de mis favoritos, hablamos de los 80, hablamos de Warren de Martini, de Rat. ¿Vale? Sí, okay. Warren de Martini tocando una versión, concretamente ese New Ways Train, con un sentimiento blues rock potente, bestial, o sea... Yo digo una cosa, pero... seguramente Motley Crue, Rat, que són de les dues formacions que van ser culpabilitzades amb els seus guitarristes, Mick Mars entre ells, de que no tenen ni puta idea que van treure LPs. Discrepo. No tenen ni puta idea de tocar la guitarra. Discrepo. I això, segurament aquesta gent estava escoltant una música i amb unes influències i simplement li va sortir un toc de guitarra. Yo creo que es un tema que están muy encasillados, ambos artistas, pues eso, en esa movida de los 80 y tal, que nos da tantas tardes de gloria, pero en el caso de Warren Martini yo creo que técnicamente está bastante más avanzado que Mick Mars, bastante más. Sí, bueno. Penso que sí. Pero bueno, ya. Penso que sí, pero ha sido un menyspreado, ¿eh? Sí, sí, claro, es que tocas en ratis, bueno, ya, tú haces esa no sé qué, bueno, en fin. Pues nada, vamos con este tema, insisto, es el New Western Train, que además con formación de lujo, a la base rítmica, los hermanos Bisonet, otra vez, los hermanos Bisonet, también que estuvieron en la Devil Rock Band, y Tony Franklin al bajo, que también ya lo hemos comentado alguna vez, que te ha tocado con John Sykes y compañía, bueno, sí, un crack también. Pues vamos con ese tema, a ver qué os parece, de Jeffology del año 96. Con todos vosotros, Warren de Martini. We'll be right back. habéis tenido ese tema, que aquí estabas comentando en la mesa de debate, que realmente tiene un sonido a rat que tira de espaldas, ¿eh? ¿A rat? ¿A rat? ¿A ratas? Será. No sé. ¿No? Vale. Yo, la verdad, pues como que no. Seré yo que lo veo con sus ojos. No somos fan de Arrat. No. Vaya, hombre. O sea, que no puedo cupina. Te digo yo que no. Que no tiene mucho sonido, ¿no? Jens y Mika, tío. Venga, next. Jens y Mika. Bueno, pues anem a mirar de continuar amb una altra coseta. És un tema que ens han demanat. Pues Maria, Dylan, Laia, teniu ganes d'escoltar això? A Metal Portes també a vegades estem oberts a... No sempre, perquè no tenim ni el WhatsApp obert, per dir alguna mena. És que no és que passem de la gent... és que la gent no funcioneu, no ens acabeu de dir, per això us recolzeu super quantitat per Facebook, per el nostre Facebook Metal Vortex, quantitat per a Salto Mata Radio Rock, i segurament molta gent té el 7.2 FM quan va d'una banda cap a una altra, gràcies, aneu amb el cotxe, al curro, una cosa a l'altra, unes altres persones... més fans utilitzen els 3B2 per la ràdio d'Espí a comprar el pan i tal, però bueno, sí que a vegades ens arriben ens arriben missatges en els que la gent demana algun tema, no? Algun tema, com és aquest cas del Keeper of the Seven Churro dels senyors de Halloween, els promotors de lo que és el power metal, no? Yes. Els senyors promotors amb un Keeper segon que es va fer curt el primer, van treure el segon i, bueno, un single Doctor Sting que no em va acabar de mi de... Tu fuiste a verlo en el Monster of Rock, ¿verdad? Con el Speed. Sí. Sí, yo te vi en la grada. Sí. Fue mi primera vez, ¿eh? ¿Ah, sí? Te vi en la grada. ¿Ah, sí? Te vi. En la grada no estaba. Bueno, te vi cómo llegabas con él. Ah, vale, coño, yo estaba más, tío. En aquella época no había graderías. ¿Verdad? Sí que ya había graderías, pero no... Era la Monumental, ¿eh? La de Toros no hay gradería. Sí, pero no era obligatorio. Claro. Tú entrabas por una banda y bajabas. Estarías bajando, pero te vi con el speed. Claro, sí, y tan. Mamá, nada, sembra. Mira, en aquel momento yo estaba durmiendo el cap de semana en una casa ocupada. Ah, qué susto. En el carrer Cross, número 10 de Sants, el Cross 10. Que es de ella. Yo también soy de allá, ¿eh? Al Cross 10. Home, yo no veo que yo. A Sants. Sí, yo me crié a remolque entre el meu barri y la Yenda Sants, a la Plaza Málaga. Jo estava allà. De... Jo estava dormint els caps de setmana al Cross 10, ocupant. El Cross 10. I anava a l'antisocial, al soroll, al soroll. Mira, tio, com a anècdota, com diria Sergio. He despertat vostre. Com a anècdota. Estàvem en taula rodona, lo que era un tros de... Lo que era... És la sala ocupa mítica de Barcelona. No, no, és una sala, no era una sala. No, la casa ocupa, perdó. Era una, el Cross 10? El Cross 10. No fotis, al costat del col·le? Carrer Cross número 10. Sí, el carrer Cross número 10, allà a Sants, al costat de del col·le? Era sota del col·le? No, ni un col·le. De les cotxeres de Sants, collons. M'he equivocat, perdó. Sí, enfront, sí, per dir alguna mena. Doncs pues allà estàvem, i jo recordo la puta paranoia de que estàvem jugant amb una destral, i això no la vam passar. I en un moment donat estava jo emparanoiat, i em passa la destral i quasi em talla el cabell. Así te dejó, ¿no? Casi en talla el cabell. Pero bueno, me dic, ala. Pero en paranoiat, para de buena manera, dic, joder, tío, si arriba está 2 centímetros más cap allá, se enclava en mis del cap. O sea, que, bueno, sin que más... Y era el momento de Santisos... Lo tuyo no es genético, ¿no? Es del hacha. Para haberte matado, ¿eh? Sí, sí, no sé qué ve, pero bueno, es el Keeper de Halloween. Amb el tema... We got the right. Maria, Laia, Dylan, aquí ho teniu. We got. Avui? Don't close your eyes and wait for your fall. If you believe that you know in this time you've got anything to win, if you believe that. Nada, es que me he puesto mal y me había dado... No, de que, hostia, está parlante y no te escolto. Ahí, Sergio, ahí está bien. De vaya merda de casco que haces a la otra onda. No, ahí está bien, Sergio. No, no me ha escuchado nadie. Bueno, pues nada, si quieres comentar el tema y... Sí, comentaré que con eso el inglés perfectamente. No sé lo que digo, pero es un gran tema. Es un gran tema. Porque es una power balada, en teoría, alguna cosa así. Y aparte, va ser això quan és Halloween, van, diguéssim... Les llaunes que se li van tirar aquí al... Com es deia? Rockfest? No, Monster Rock. Monster Rock. Rock. Biden, sí. Monster Rock. Els gapos que li van ficar al... Amazado. No, i a Halloween, tio. A Halloween també. A Halloween es van tirar de llaunes i es van tirar pues, de... Això està molt feo. De hostes amb el Kie Perú. Claro, perquè... A veure, d'un LP molt potent, qual Jeff Jericho, doncs, hòstia puta, tio, li van tirar una hòstia que es va cagar. I van ser maltractats a... Tio, tu estaves, tu m'has dit que, tu m'has, m'acabes de dir que em vas veure allà. Sí, jo estava a la grada. Fue tu em vas dir que em vas veure allà. Sí, fue mi primera vez. I no et vas donar compte de... Bueno, igual, sempre hi ha la primera vez. Igual que quan et dona pel cul, tio. És la primera vegada. Però no, per què eres tan sutil, tio? Se va no Sergio i tu tomas no el relevo, recordar. Tio. Bueno, vamos a... Venga, vamos. Queda un cuartito de hora, así que vamos a ir por faena y ya nos vamos a despedir. Porque ya, como sabéis... como sabéis todos, como sabéis todos, estamos en pandemia y a las 10 hay que estar en casita, si no, zasca. Así que y nada. Yo te dije que me eché un kebab. Bueno, pues... no te voy a decir lo que vas a comer porque estamos en horario infantil. Ay, perdón. Tú sigue por ahí. Bueno, vamos a seguir. Antes hemos puesto un directo mítico del 82, Michael Schenker. Ahora vamos a poner un directo que acaba de salir ahora. Estamos hablando del Dream Theater, que ha sacado disco en directo de su última gira. Recordamos que su última gira era presentación del último disco y además... pues el aniversario del Metropolis Part 2, Sense of a Memories. Como sabéis, este disco, y lo hacían íntegro, tocado entero y con una gran producción detrás. Como sabéis, pues es un disco completo, o sea que todo habla de una misma historia, y la verdad es que os lo recomiendo mucho. Para mí es el mejor disco de Dream Theater, y además la historia es brutal, es genial, ¿no? Es un tal Nicholas que tiene unos sueños recurrentes, que siempre sueña con la misma chica y tal, y se pone en manos de un hipnotista que lo hipnotice para hacer una regresión y ir allí, ¿no? Y ahí descubre toda una trama, esta chica, cómo murió y tal, y la verdad es que es un pasote de historia. ¿La chica empieza su nombre con M? No, con V, Victoria. Te digo por aquí. Ya sé por dónde va, sí, sí. Yo también sumí en una bebasa de Victoria. Y no es una chica. Bueno, pues cierra la puerta, cierra. Bueno, pues eso, pues nada. Sin más, os dejo con este tema Fatal Tragedy. Que podéis ver una fracción, o sea, han sacado vídeo en directo. Y que de este directo, o sea, no solo está el CD en la música, sino que está el DVD con todo el concierto entero, y han ido sacando fracciones, y este Fatal Tragedy está en directo desde Living London. Así que sin más os dejo este Fatal Tragedy Dream Theater dedicado a Fatal Portrait. A Fatal Portrait también, sí, todo lo que sea discos conceptuales, ya sabes que me pone. Así que sin más, Dream Theater. Alone at night, I feel so strange. I need to find all the answers to my dreams. When I sleep at night, I hear the cries. What does this mean? I met a note to mend. He seemed to be musician. Bueno, ahí hemos tenido a los Dream Theater, un tema estratosférico y ese final apoteósico todo instrumental. Y seguimos, ya acabamos, ya nos despedimos con Pepe, que nos tiene un temita preparado sí, para el final. Pues ahora, amigos, os traigo un tema de una banda gaditana que hace un rock urbano que no te van a dejar indiferente, con unos estribillos pegadizos, pero impresionantes. Y me refiero a los Conciencia de Grillo, formados en el 2011 y ya con varios trabajos. Os traigo esta novedad sacada este mismo año, el CD Deshonra de mi madre, con el tema Maruja, que ya sabéis lo que significa. Rock urbano en mayúsculas, Conciencia de Grillo. Doncs fins aquí ve del Vortex i la setmana que ve us, ens veiem. Us deixo ara per fer... Bona nit a tothom! Cos del Madrid! Passem de concert al cap de setmana! Us deixem aquí amb els Motorhead des del Woken de 2006. Bona nit i gràcies per acompanyar-nos. Sou de puta mare, sou gent de puta mare. Així és que bona nit. Són les 9 del vespre. La temperatura és...